Bueno, vos sos uno de los pasajeros que venían en el Donoto. Decime, ¿qué novedades tenías hasta ahora concretamente? Mira, hasta ahora no hay nada. Nada, no se presenta la empresa, nadie nos dice nada. Estamos a la deriva, no viene la gente de nada. La verdad que no sabemos nada. Estamos parados acá en la terminal de Gobernador Costa y no sabemos con quién hablar, no tenemos muchos no tenemos señal de teléfono y el que tiene la empresa de Movistar se puede comunicar y no tenemos respuesta. Recién instante apareció una camioneta de Vía Bariloche, ¿qué te dijo? Que eran los mecánicos que vinieron a reparar los colectivos, pero no tienen señal ellos para comunicarse con nadie, así que se iban a ir hasta la policía para ver si podía hablar con algún representante de la empresa. Gracias.